Ya comienza Solo Ciudad por AM690, K24 en radio. Conducción, Norberto Padilla. Producción general, Carlos Pampillón. Formidable, la ciudad de Buenos Aires. Para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Alucinante. Así comenzamos Solo Ciudad, una propuesta cultural, informativa y de opinión para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Formidable, la ciudad de Buenos Aires, para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por ahí. De esta manera comenzamos una nueva entrega de Solo Ciudad junto a mi compañero Norberto Padilla. Nos pueden contactar a través de nuestro teléfono 202-4742. Estamos con estos temas en el programa de hoy. Coronavirus. Informe del ministro de Salud, Fernán Quiroz, realizado el último viernes 10 de diciembre pasado. Hoy en nuestra entrevista, María Eva Kutsovites y el informe ¿Por qué se inunda Buenos Aires? En la cartelera artística, un recorrido por las actividades de la ciudad de Buenos Aires. Y en la biografía, Julia Senko, nacida en La Paternal, es considerada una de las voces más emblemáticas de la música popular argentina. Descubrí al artista que llevas dentro. Clases de piano, teclado, armonía y composición para todos los niveles y edades. Profesor Alejandro Funes, pianista de sesión. Consultas por WhatsApp al 11 33 11 57 85. Volverás a brillar, Buenos Aires. Entrevistas en Solo Ciudad. ¿Por qué se inunda Buenos Aires? Un informe del que participó Eva Kutsovites, ingeniera especializada en hidráulica, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. Eva, gracias por recibirnos, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Buenos días, casi buenas tardes a todos, a todas y a todes. María Eva, contanos, ¿por qué se inunda Buenos Aires? Sin duda, el evento de tormenta puso en evidencia que la ciudad de Buenos Aires no cuenta con un plan hídrico adecuado, en primer lugar, y en segundo lugar también puso en evidencia el negacionismo a la crisis climática por parte del poder político. En primer lugar, lo que me gustaría aclarar es que este evento de tormenta de hace dos domingos no fue un evento de características extraordinarias. Fue un evento de intensidad media y moderada. Sin embargo, diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires colapsaron y se inundaron. En la ciudad se ejecutaron obras en las últimas décadas, se ejecutaron grandes túneles para aliviar el arroyo Maldonado, grandes túneles para aliviar la cuenca del arroyo Vega. Sin embargo, estas obras de infraestructura son obras de infraestructura, en primer lugar, que no son adecuadas para el actual régimen de precipitaciones. esos megatúneles no son eficientes cuando tenemos lluvias cortas e intensas. La verdad es que en la ciudad de Buenos Aires, todas y todos percibimos que en las últimas décadas llueve distinto, es decir, llueve más en menos tiempo. En segundo lugar, algo también importante para aclarar es que esas obras de infraestructura que fueron ejecutados, esos megatúneles, que además han costado miles de millones de pesos de fondos públicos, se diseñaron con registros de lluvia de hasta finales de la década del 90. Es decir, se diseñaron con registros de lluvia que no estaban actualizados. Por lo tanto, estamos hablando de diseños obsoletos para el actual entramado urbano de la ciudad de Buenos Aires y además estamos hablando de diseños de obras de infraestructura que no corresponden a el actual régimen de precipitaciones. Las ciudades del mundo están yendo hace décadas hacia otros paradigmas a la hora de pensar cómo afrontar las inundaciones urbanas y ahí puedo compartirles ejemplos como la ciudad de Nueva York, como la ciudad de Filadelfia, como también muchas ciudades en China, que han ido transicionando desde esta lógica de las mega obras de infraestructura a lo que se llama la infraestructura verde, la infraestructura azul, y actualmente a infraestructuras basadas en la naturaleza. ¿En qué consisten básicamente estos nuevos paradigmas hacia donde hace décadas están yendo las ciudades más importantes del mundo? Consisten no en construir túneles cada vez más grandes, sino en gestionar el agua de lluvia donde cae. ¿Qué significa gestionar el agua de lluvia donde cae? Significa justamente en retener el agua de lluvia e infiltrarla allí en el lugar en donde el agua cae. Y para eso son fundamentales las superficies verdes absorbentes. Del tema del negacionismo de la crisis climática por parte del poder político en general, ¿no? Y que Exacto. eso produce la destrucción de pulmones verdes. Qué contradicción, ¿no? Una cosa con la otra, ¿no? Exacto. A ver, cuando uno tiene lluvias intensas y cortas, en realidad lo que sucede es que tenemos un volumen, un paquete de agua que cae en un tiempo prácticamente muy pequeño. Eso colapsa los sistemas de drenaje y, por lo tanto, ese tipo de soluciones de construcción de túneles resultan sumamente ineficientes. Esos túneles están vacíos la mayor parte del tiempo cuando no llueve y cuando llueve con mucha intensidad, es decir, un volumen de agua en un corto tiempo, colapsan. Ahí entonces es central poder pensar en otro tipo de intervenciones, como por ejemplo incorporar superficies verdes absorbentes, mejorar la calidad de esas superficies verdes absorbentes, pensar en obras que tienen que ver con sistemas de retención. Muchas ciudades lo que hacen justamente es inundar de manera controlada algunos espacios públicos y una vez que pasa el evento de precipitación, luego lo vacían cuando los conductos pluviales se encuentran ya desocupados. También en muchos casos observamos que muchas ciudades han incorporado hormigones porosos, han incorporado veredas verdes, terrazas verdes, es decir, cualquier dispositivo que nos permita poder retener las aguas donde caen y poder luego infiltrarlas. La verdad es que nada de eso se ha implementado en la ciudad de Buenos Aires y seguimos ensayando aquellos diseños que hace casi un siglo nos permitían dar respuesta a las problemáticas de las inundaciones, pero como les contaba hace un rato, en realidad esos diseños obsoletos son diseños que tienen que ver con otro régimen de lluvias y también tienen que ver con otro entramado urbano para la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires en la última década ha privatizado el equivalente a 75 plazas de mayo en superficies verdes absorbentes. Por otro lado, el año pasado y en plena pandemia, también el gobierno de la ciudad lo que propuso fue modificar el código urbanístico, algo que finalmente logró, para cementar los pulmones verdes y transformarlos en estacionamientos. La ciudad de Buenos Aires va contramano de lo que sucede en el mundo. En el mundo lo que se hace es incorporar superficies verdes absorbentes, mejorar la calidad, recuperar los bordes costeros ¿Por qué es clave recuperar los bordes costeros? Porque justamente si en nuestra costanera tuviéramos un biocorredor verde, podríamos, en primer lugar, mitigar la problemática de las inundaciones, justamente reteniendo e infiltrándolas. Por otro lado, además, lo que podríamos es, a futuro y frente a eventuales ascensos en el nivel de las aguas, poder implementar un conjunto de estrategias. Necesitamos tener libre, en el marco de la crisis climática, los bordes costeros, y así lo han entendido muchas ciudades en el mundo. Tener libre el borde costero también nos permite, a futuro, ir desentubando los arroyos, desde las desembocaduras hacia las nacientes. También otras medidas que se están implementando, por ejemplo, en ciudades como Holanda, en ciudades en Colombia. La verdad es que el paradigma en materia de reducción del riesgo de inundaciones es un paradigma completamente diferente al que en la ciudad de Buenos Aires se está llevando a cabo, y esos nuevos paradigmas justamente tienen que ver con poner en agenda la crisis climática. El jueves pasado, luego de esa inundación del día domingo, se ha votado en la ciudad de Buenos Aires 3 proyectos que van a ser fundamentales para el destino de la ciudad, que son el emprendimiento inmobiliario en un sector de la costanera norte, en Costa Salguero, la construcción de un nuevo puerto madero en la costanera sur, en uno de los pulmones verdes más importantes que la ciudad tiene y uno de los pocos humedales que conserva, y un paquete de 10 convenios urbanísticos que básicamente lo que nos proponen es construir torres en diferentes barrios porteños, todo esto sin ningún tipo de evaluación seria de impacto ambiental. Por eso es que lamentablemente, si no modificamos el conjunto de la planificación urbana en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad va a continuar inundándose y cada vez más. Estamos dialogando con María Eva Kutsovitis. Estos nuevos emprendimientos inmobiliarios que van a comenzar en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y uno de los más importantes allí en Costanera Sur, no va a contribuir para nada con esta problemática de las inundaciones con grandes tormentas como las del domingo 28 de noviembre, evidentemente, ¿no? No, en absoluto. Es más, va a aumentar la frecuencia de inundaciones. La propuesta de construir en un predio que tiene casi 72 hectáreas, es decir, 72 manzanas, y que hoy es un gran pulmón verde y uno de los pocos humedales que todavía conserva la ciudad de Buenos Aires, va, en primer lugar, a modificar el escurrimiento de las aguas. Ese predio es un humedal, por lo tanto tiene presencia permanente y no permanente de agua. Para poder construir torres de 145 metros de altura, es decir, torres que van a tener una altura equivalente a la altura del edificio más alto que hoy existe en Puerto Madero, va a haber no solo que destruir el humedal, sino también que esto va a modificar la forma en que las aguas actualmente escurren. Además, va a modificar la circulación de los vientos, además va a generar un conjunto de impactos sonoros muy elevados, y recordemos que al lado de este predio se encuentra la Reserva Ecológica, uno de los sitios ambientales más protegidos por tratarse de un sitio Ramsar. Por lo tanto, ¿sí?, la destrucción de este pulmón verde para construir un nuevo barrio va a incrementar la frecuencia de inundaciones, sobre todo en el entorno, es decir, en el barrio popular Rodrigo Bueno y en la Reserva Ecológica. Vamos, además, a limitar la posibilidad de que los vientos y las brisas puedan ingresar hacia la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esta idea de ir cementando con murallas de torres el conjunto de nuestro entorno ribereño no solo nos va a ir limitando en relación a la superficie absorbente, sino que además va a limitar la posibilidad de recambiar el aire que respiramos y de mitigar el efecto de isla de calor urbana. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural: las inundaciones y las olas de calor. Y ahí es donde las superficies verdes absorbentes y poder contar, ¿sí?, con un biocorredor en nuestra costanera son clave. Son clave para mitigar las inundaciones y son clave para mitigar las olas de calor. en las últimas décadas, de la década del 60 en adelante, viene aumentando de manera sostenida la temperatura máxima anual en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires está frente a un escenario de calentamiento. En paralelo, fuimos destruyendo las superficies verdes absorbentes. Por eso es fundamental, para poder mitigar el efecto de calentamiento y para poder mitigar las inundaciones, planificar la Ciudad de Buenos Aires desde la perspectiva de la agenda climática. Y eso significa, en primer lugar, poder recuperar las superficies verdes y además mejorar la calidad de las superficies verdes, porque no cumple el mismo efecto un macetón, ¿sí?, o un veredón, que esas grandes superficies verdes, esos grandes pulmones que han ido destruyéndose progresivamente en la Ciudad de Buenos Aires. María Eva, ¿ustedes tienen idea de realizar reuniones? ¿Van a tener reuniones con respecto a este tema? ¿Qué tipo de movimientos están organizando? Contanos, ¿no?, con respecto a esta temática. A ver, en relación a esta temática, venimos hace muchos años trabajando. El año pasado presentamos a la legislatura porteña, junto con un conjunto de organizaciones y asambleas de la Ciudad de Buenos Aires, una ley marco de espacios verdes. Ese proyecto que fue presentado a la legislatura porteña, lamentablemente, no tiene estado parlamentario, porque ningún legislador y ninguna legisladora se interesó en ese proyecto para poder debatirlo en las comisiones. También el año pasado presentamos un proyecto alternativo con más de 50.000 firmas para poder transformar la Costanera Norte en un gran parque público. Ese proyecto tampoco fue debatido en las comisiones en la legislatura porteña, y el último proyecto que hemos presentado con más de 10.000 firmas es un proyecto que propone recuperar el predio de la Costanera Sur y transformarlo en una nueva reserva ecológica. La verdad es que durante todo este año que hemos venido llevando a cabo muchas iniciativas en la reserva ecológica, justamente para poder concientizar en relación a la importancia de preservar ese pulmón verde, de preservar ese humedal, hemos podido observar cómo las familias hacían cola para poder ingresar a la reserva ecológica, y también hemos podido observar durante la noche cómo la mitad de Puerto Madero estaba vacía. Es decir, la Ciudad de Buenos Aires no necesita un nuevo Puerto Madero, sino que lo que necesita es más reserva ecológica. Vamos a continuar trabajando en estos temas. Este sábado a las 4 de la tarde tenemos un plenario del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, y una de las comisiones con las que venimos trabajando de manera más fuerte es la comisión que tiene que ver con espacio público, servicios públicos y espacios verdes. Así que todavía no tenemos definido el lugar en donde va a llevarse adelante este plenario, pero a través de nuestras redes, ni bien tengamos confirmado el lugar, vamos a compartirlo. Así que para quienes quieran sumarse al movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, incorporarse a la comisión que trata y aborda este tipo de temáticas, desde ya que están súper invitadas e invitados. Bueno, contanos cómo pueden contactarse entonces los oyentes de M690, K24 en radio, para participar de este plenario específicamente que estabas contando y de todas las actividades que ustedes desarrollan, para sumarse. Mira, y para participar con ustedes. María Eva, contanos todos los sitios donde pueden contactarlos. Mira, uno de ellos puede ser a través de mi Twitter, que es eoutsovitis. También puede ser a través de la página de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria por Facebook, a través de la página del Observatorio del Derecho a la Ciudad, a través también de mi cuenta en Instagram. Cualquiera de esas redes nos pueden contactar, mandarnos un mensaje y enseguida nos ponemos en contacto para que puedan sumarse. Bueno, María Eva, agradecemos muchísimo tu contacto con AM690, K24 en radio. No, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes para todos, para todas, para todes. Gracias, gracias por comunicarte con nosotros. Volverás a brillar, Buenos Aires. Cartelera Artística de Buenos Aires. en Solo Ciudad. Convocatoria abierta para la quinta edición de entrenamientos culturales. Museo Buenos Aires lanza una nueva convocatoria para que dictes tus cursos y talleres en los jardines del Museo de Arte Popular José Hernández y el Museo Fernández Blanco Palacio Noel, un ámbito ideal para desarrollar tus clases al aire libre con la mejor energía. Sumate para dar tus cursos. Museo Buenos Aires abre la convocatoria para la quinta edición de entrenamientos culturales. Si sos docente o artista y querés participar, sumate a esta convocatoria para realizar clases de letras, teatro, danza y clases teóricas de artes visuales. Las clases se realizarán en los jardines del Museo Fernández Blanco, Palacio Noel, y en el Museo de Arte Popular José Hernández, prestando de esta manera a los docentes estos magníficos espacios rodeados de naturaleza y al aire libre. Los cursos deberán ser dictados hasta grupos de 10 personas, teniendo en cuenta los protocolos vigentes. El museo establecerá las zonas o áreas donde realizarán las clases y cuál será la distribución horaria semanal según los requerimientos recibidos. La apertura de inscripción fue este viernes 10 de diciembre a las 15 horas. El cierre será el lunes 27 de diciembre a las 16 horas. El anuncio de los resultados el martes 4 de enero del 2022. El inicio de las actividades el 12 de enero del 2022. Y las actividades finalizarán el 5 de marzo de 2022. Día del Teatro Independiente en Impulso Digital. El programa de profesionalización lanza nuevos módulos para artes escénicas. Impulso Digital es el programa de profesionalización de la Ciudad de Buenos Aires para hacedores culturales de todo el país. Propone una caja de herramientas para llevar adelante propuestas culturales en el medio digital. Día del Teatro Independiente en Impulso Digital. Accede a los módulos a partir de ahora en la plataforma del programa. Conoce los módulos de artes escénicas. La Galera, un teatro dedicado a la infancia. El módulo resalta los momentos más significativos de la trayectoria de La Galera, un grupo de teatro independiente dedicado a chicos, chicas y jóvenes, por Héctor Presa. Matemurga, Teatro Comunitario de Villa Crespo. El módulo presenta las características del teatro comunitario, la historia del nacimiento del grupo Matemurga y el abordaje de este proyecto con relación a la actuación de vecinos para vecinos, al canto comunitario, la dramaturgia, la gestión, entre otros temas, por Matemurga. Teatro Independiente, Escuela de Vida. El módulo analiza la importancia de la formación teórico-práctica de futuros artistas y profesores especializados en el arte teatral, haciendo hincapié en el teatro autogestivo e independiente y buscando promover la formación de sujetos que puedan producir y valorar sus propias manifestaciones estéticas y las de su entorno dentro del ámbito cultural. Por Luciano Suardi, Alejandro Samek, Natalia Bossi, Cintia De Marco, Ivana Aberta y Celina Sáñez. Teatro en Bits, Crisis y Oportunidad y F5 para un arte aparentemente presencial. El módulo revisa las discusiones despertadas en la pandemia sobre las características propias del teatro que fueron puestas en crisis a partir de la efervescencia del teatro digital y presenta la experiencia de la digitalidad de Nodo Centro Cultural Digital por Juan Francisco Barón y Ana Catalina Romero. Pairoteca, 70 años del archivo del Teatro Pairó. El módulo realiza una breve recorrida histórica del Teatro Pairó y brinda un panorama general sobre la gestación del proyecto Pairoteca, el archivo del Teatro Pairó. Explica también cómo llegó el acervo documental hasta nuestros días, su conservación actual y futuro acceso en un entorno digital, por Diego Kogan, Alejandra Pia Nicolisi y Paola Menna. La inscripción es gratuita y está abierta a hacedores de todo el país. Para ingresar a la plataforma, tenés que crear tu propio usuario y accedes a todos los módulos. El programa transversal sobre proyectos en el entorno digital y aquellos específicos del mundo editorial, audiovisual, editorial, las artes escénicas, visuales, el tango y la milonga. Además, podés cargar tu propio perfil profesional y crear una red de contactos a través de la plataforma. Todo en la página de la Ciudad de Buenos Aires. Alucinante, el empedrado de la City porteña, pan cartonero con su carro oxidado, fileteado por atrás. Ahora informe del ministro de Salud, Fernán Quiroz, del último viernes. Información y actualización de la situación sanitaria de la ciudad. Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 10 de diciembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 519.178 personas con la enfermedad, de las cuales se han recuperado 480.331. Lamentablemente han fallecido 11.863 personas, lo que arroja una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.8%. Aquí ustedes pueden ver, como mostramos siempre, la curva de casos confirmados cada día, siempre ordenando los confirmados por el día que se tomaron el hisopado. Como se ve, continuamos con una tendencia de ascenso leve pero sostenido semana a semana. El mismo dato se ve aquí cuando uno toma, en vez de los casos por día, la media móvil de los últimos 7 días. Estamos en un promedio diario de 380, 390 personas que se enferman por día en la ciudad. Aquí podemos ver en las barras, cada barra es una década de la vida, la cantidad y la altura de la barra representa la cantidad. Podemos ver cada una de las barras, las personas que se han enfermado de cada década, empezando de 0 a 9 años y así continuando, ¿no? Y la patente de enfermedad sigue con el mismo esquema, sobre todo bastante marcada estas últimas semanas, donde las personas entre 20 y 59 años son las que más están conduciendo el aumento de casos y los casos nuevos que tenemos en la ciudad. Y cuando uno ve la curva verde, que indica la letalidad específica, es decir, de que esas personas que se enferman, que la enorme mayoría son cuadros leves o asintomáticos, ya cuando pasamos los 60 o los 70 años, la letalidad específica empieza a ascender de manera significativa. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuamos con el informe de los testeos y el seguimiento de contactos estrechos. Hasta el momento se han realizado 6.989.345 test totales. De estos, corresponde el 65% a residentes de la Ciudad de Buenos Aires. La tasa de positividad también tiene un leve aumento. Estamos actualmente en un 5.6%. Por eso seguimos recomendando que cualquier persona con síntomas se acerque a nuestros dispositivos. Cualquier persona que haya tenido contacto con una persona con diagnóstico de COVID también se acerque y todas las medidas de cuidado, sobre todo en lugares cerrados. Se han seguido hasta el momento 933.396 personas que han sido contactos estrechos y actualmente se encuentran en seguimiento 5.632 personas. En relación a la distribución de los test en cada uno de los dispositivos, de los 6.989.345 test totales realizados, 775.761 corresponden a las unidades febriles de urgencia, 1.171.785 a los dispositivos detectar y 2.787.146 a los centros de testeo. Recordamos que para hacerse un test en los centros de testeo pueden hacerlo más fácilmente ingresando a buenosaires.gov.ar/test e impactar el turno para hacer el trámite muchísimo más rápido. Continuamos con el informe de la campaña de vacunación con Fernán. Gracias, Gabriel. Y permítanme reforzar lo que estaba diciendo recién el doctor Batistela, que me parece un mensaje muy importante dar para este momento y esta etapa del año, ¿no? Nosotros, si ustedes recuerdan, tenemos diferentes sitios donde realizamos los test, tanto el antígeno como las PCR. Algunos de ellos en el sector público, por supuesto, también está todo el sector privado. En el sector público, para las personas que tienen síntomas, es decir, que tienen fiebre, o algún síntoma vinculado con la enfermedad y sospechan que potencialmente están enfermos, el lugar para consultar siempre son las unidades febriles de urgencia, los sitios en los hospitales públicos, donde tenemos preparado un equipo profesional y tecnología acompañante para hacer un buen diagnóstico de la enfermedad, no solamente el testeo, sino también conocer la gravedad y la significancia de la enfermedad. Para aquellas personas que han estado personas enfermas o tienen riesgo, están enfermos, son contactos estrechos, tenemos distribuido en toda la ciudad los dispositivos de detectar, como mostró recién Gabriel, y en cada barrio hay un lugar relativamente cercano donde pueden consultar. Y luego tenemos los grandes centros de testeos, como el ejemplo más característico es el de la rural. Allí los grandes centros de testeos son para personas que requieran una PCR, pero que sean de bajo riesgo, es decir, que no tengan síntomas. Hay mucha gente que está sintomática y decide ir a la rural a testearse. Ese no es el sitio, allí no tenemos equipamiento, no tenemos revisación médica, no es el lugar para testearse. Los grandes centros de testeo son para altos volúmenes de personas de bajo riesgo de estar enfermos y sobre todo absolutamente asintomáticos, sin ninguna molestia. Así que le pedimos a todos que cuando tengan un síntoma vayan o a los detectar o a la SUFU, prioritariamente a las unidades de febriles de los hospitales o a su efector privado, si es que lo tienen o no están habituados a usarlo, pero que no vayan a la rural. Y cuando van a ir a los grandes centros de testeo, como la rural, como decía el doctor recién, insistir en la importancia de tomar el turno previo. Es muy importante que tomen el turno, aunque sea para la hora que viene o para dos horas o tres horas en la tarde, porque así se puede organizar la atención y ninguno de ustedes espera mucho tiempo en la cola, es decir, que no se agrupan en algún momento en particular. Así que les pedimos especialmente que en esta etapa donde hay mucha gente que se requiere testear, hay mucha gente encontrándose, cerrando el año, contactos estrechos, cada uno de los dispositivos que tenemos, las unidades febriles en los hospitales, los detectar en los barrios y los grandes centros de testeo como es la rural, cada uno de ellos está orientado a una problemática diferente. Cuanto más ustedes puedan ir al lugar donde le corresponde por la problemática que tengan, más ágil y más seguro también va a ser el proceso de testeo. Y volviendo aquí a la campaña de vacunación, hasta el día de hoy aplicamos 5.592.546 aplicaciones de la vacuna, lo que representa el 91% de todas las vacunas que nos han entregado. En cuanto a las dosis 1, ya hay 2.740.879 porteños, que son el 90% de la población de la Ciudad de Buenos Aires. 9 de cada 10 personas que viven en la ciudad ya tienen aplicada la primera dosis. Y 2.531.613, que es el 82% de los que viven en la ciudad, ya tienen el esquema completo con la segunda dosis. Lo que estamos trabajando en estas semanas que nos quedan de este año es completar ese 82% hasta el 90% y poder completar el esquema de doble dosis a todas las personas en la medida que van cumpliendo lo que se llama el intervalo interdosis, es decir, que haya pasado suficientes semanas desde la dosis 1 que se habían dado. Y también, ya ustedes lo hemos comunicado aquí, ya iniciamos hace dos semanas toda la campaña de la tercera dosis o del refuerzo. Nosotros hasta el día de hoy vacunamos 320.054 personas con la tercera dosis. Es el 11% de la población porteña ya tiene el esquema de la tercera dosis completada. Allí les pedimos que recuerden todos, toda persona que recibió su segunda dosis hace 5 o más meses, está siendo contactada, está siendo invitada a recibir el refuerzo. Si alguno de ustedes por algún motivo cumplió esta condición 5 o más meses desde la segunda dosis de la vacuna y no recibió la invitación, por favor comuníquese con nosotros a través del mail que siempre Paula da y ahora lo va a volver a poner a la vista para que nos enteremos y corrijamos la situación. Y todas aquellas personas que reciban la invitación, por supuesto, estén atentos y vacunen en cuanto antes, así podemos completar la campaña. Paula. Gracias, Fernán. Bueno, para complementar la información que está brindando Fernán, contarles cómo estamos avanzando con la estrategia ambulatoria, que incluye tanto residencias de adultos mayores donde viven de manera permanente o instituciones donde hay personas que también viven de manera crónica. Domicilios de aquellas personas que no pueden acercarse a una posta de vacunación y otras estrategias que tenemos en los barrios que ahora detallo con mayor grado. En lo que es instituciones de vivienda crónica o residencia permanente, tenemos 19.573 personas con esquema completo que ya están recibiendo según hayan cumplido esto que comentaba recién Fernández, el intervalo interdosis, están recibiendo ya sus dosis de refuerzos. En domicilios con esquema completo tenemos 6.390 personas que están en la misma situación, ya recibiendo la tercera dosis o su refuerzo. Y en los barrios estamos vacunando de manera sin turno, organizado previamente con el área programática del hospital o con las organizaciones barriales, según las necesidades, donde hay personas que es más difícil que puedan acceder a una posta de las grandes que tenemos en la ciudad. Y allí se han vacunado con esquema completo 10.971 personas. Bueno, por último, reforzar en realidad lo que decía recién Fernán, aquellas personas que están teniendo alguna dificultad para acceder a su turno, sea para primera, segunda dosis o incluso ahora el refuerzo o la tercera dosis, nos pueden dejar un correo en consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar, dejándonos algún teléfono de contacto para que el equipo pueda contactarse con ustedes y resolver encaminar la situación para que puedan vacunarse prontamente. También pueden llamar al 147, donde van a ser reorientados, pero en general cuando nos mandan el correo inmediatamente podemos ponernos en contacto con ustedes. Les repito, el correo es consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Muchas gracias. Formidable, la ciudad de Buenos Aires, para bien o para mal, Buenos Aires, yo me quedo por acá. Biografías, artistas de Buenos Aires. Lo peor que nos dejaron tantos años de dolor es el miedo de ir haciendo lo que manda el corazón. Hoy en Biografías, artistas de Buenos Aires, Julia Senko. Donde se ponga el sol. Entre tanta hipocresía, el amor nos va a salvar. Si buscamos otra forma, algo tiene que pasar. Y yo suelto mi pregunta para que empecemos a pensar. Julia Senko nació en el barrio de La Paternal y vivió allí hasta los 6 años con sus padres y un hermano. Luego se mudó con su familia al barrio de Villa Devoto. Vive en Coghlan, hija y nieta de inmigrantes judíos polacos y letones. Su abuelo paterno era un aficionado y cantante en los templos. En la primaria formaba parte del coro y recuerda siempre a su maestra de música llamada Clarita. Tocaba la guitarra, nunca le gustaron los deportes. Realizó cursos de teatros con Edgardo Moreira. En 1977 empezó a cantar en boliches y pubs. Cantó en los grupos Trío Sol y sus amigos, Scat Singer y el grupo Amalgama, con la dirección de Raúl Parentela, donde fue vocalista junto a Emilio Valle, Pedro Aznar en el bajo, Eddie Sierra en guitarra y Ricardo Topo Carboni en la batería. Hacía covers y distintos géneros, como baladas, boleros, canciones en portugués. Comenzó a grabar jingles comerciales, también bajo la tutela de Parentela. Fue reconocida por la personalidad de su particular voz en jingles para empresas como Aerolíneas Argentinas, Cubrecamas Palet o Galletitas Express. Hizo cursos de teatro con Aleso, Luis Agustoni o Augusto Fernández. ¿Por qué? No. En 1983 editó su primer long play, Vital, y donde cantó Carta de un León a Otro. Ha grabado folclore, baladas, canciones con compromiso social. Cantó en películas argentinas como Los Pasajeros del Jardín, con Graciela Borges. Estamos bien, ¿por qué? ¿Por qué? nadie. Señora de nadie con Luisina Brando. No toquen a la nena con Andrea del Boca. Puso su voz a cortinas de famosas telenovelas como María de Nadie con Grecia Golmenares. Dulce Ana con Patricia Palmer. Soy Gina con Luisa Culioc. En 1995 ganó el premio Conex a la mejor cantante femenina de pop y balada y fue convocada para participar en el homenaje a Carlos Gardel en el 60º aniversario de su fallecimiento, llevado a cabo en el Teatro Nacional Cervantes con la producción de Grupo América, interpretando los tangos Arrabal Amargo y Amores de Estudiante junto a Alejandro Dolina. En agosto de 1997 grabó en Austria María de Buenos Aires, la ópera de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, interpretando el rol protagónico junto al eximio violinista europeo Gidon Kremer, Jairo y también al propio Ferrer. Ese trabajo fue nominado para los premios Grammy. Al año siguiente, el prestigioso músico Giorgio Ma la invita a cantar en una serie de conciertos que se llevaron a cabo en ciudades de Japón. En 1998 es invitada por Juan Carlos Baglietto para participar en su disco en vivo 15 años, donde cantaron juntos Señalara por el Índice del Sol. Ese mismo año grabó En Caminos del Alma con el coro Kennedy y con más de 120 artistas argentinos, bajo la dirección instrumental del pianista y conductor Nazareno Andorno. En 1999, Giorgio Ma la invitó a cantar en conciertos por distintas ciudades de Japón. Su disco Tango por Voz de 2001 fue elegido como uno de los tres mejores de tango de la Argentina en los premios Gardel, siendo también nominado para los Grammy Latino en el año 2002. Ese año protagonizó la ópera tango Orestes Last Tango, estrenada en Holanda. Desde 2003 protagonizó junto a Raúl Lavie y María Rosa Fugazot el exitoso musical Sorba el Griego. En el verano de 2004 actuó en el show de las divorciadas, con la que realizó una gira nacional e internacional. En 2006 lanzó su álbum Vida Mía, haciendo dúo con sus dos hijas en dos canciones. 3 años más tarde lanza con Lito Vitale como productor un álbum en portugués, homenaje a Elis Regina, titulado Para Elis. Coincidiendo con el 30 aniversario del lanzamiento de su primer disco en 2013, es convocada a participar del evento Las Elegidas en el Teatro Colón y además publica Mi Libertad, un disco folclórico dedicado a Mercedes Sosa y un familiar desaparecido en el proceso de reorganización nacional. El mismo fue presentado en el Teatro ND al año siguiente, con la presencia de figuras como León Gieco, Piero, Patricia Sosa, Sandra Mianovich, entre otros. Ese mismo año vuelve a ser convocada para actuar en el Teatro Colón. En 2015 se le diagnostica un cáncer mamario que supera y en 2017, con producción musical de Lito Vitale, lanza su álbum Nosotras, donde incluye composiciones de diversas mujeres del entorno, como Canción para Verónica, de Teresa Parodi, como La Cigarra, de María Eliana Walsh, Quereme Tengo Frío, de Marilina Ross, presentándolo un año después en el Centro Cultural Kirchner. Es consagrada con un premio Gardel. Ya no soy la única que encontró la paz, más loco es quien me dice y no es feliz. En 2019 comienza a editar su nuevo disco Vuelvo a Ser Luz, nuevamente con colaboración de Lito Vitale, de canciones inéditas que finalmente es lanzado en 2020. Debido a la pandemia de coronavirus, debe presentar el disco mediante stream. Nuevamente, le es detectado un cáncer en el seno y debe ser intervenida quirúrgicamente, superándolo. Siempre colaboró con eventos solidarios y trabajando muy de cerca con los derechos humanos en la Argentina y en el exterior. Tiene 2 hijas. Y estuvo en pareja con los músicos Marcelo San Juan y Daniel García. Ganó los premios nacionales e internacionales: Premio ACE, Premio Prensario, Premio Festibuga, Premio Conex 1995, 2005 y 2015 como solista femenina de pop y balada. Premio Gardel, Mejor Álbum Artista Femenina Pop en 2018. Puede ser mi voz. Hoy

desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de manera. Nos despedimos de Solo Ciudad junto a Norberto Padilla y Julio Pardo en la operación técnica. Hasta el próximo domingo.